Dios y poder salir de este profundo abismo. La ilusión sintiendo los latidos de mi corazón. Puedes gritar. Del pasado. Quizás no llegue a ser un viejo. Lo que has de pensar, lo que pude haber olvidado. Me harté de ser el estúpido nombre de cual todo se ríe por aquí. Luchaste maldad y sobre todo te tenés que avergonzar. No se hace fácil caminar por el lado de la verdad. Insisten, persisten, que la cabeza os tenga que agachar. Pasado. Quizás no llegue a ser un viejo. No quieras ni pensar lo que pude haber olvidado. No quiero mirar al cielo. Quiero mirar. No quiero mirar al cielo. Quiero mirar. No quiero. Del pasado. Quizás no llegue a ser un viejo. No quieras ni pensar lo que pude haber olvidado. Me harté de ser el estúpido nombre de cual todos se ríen por aquí. Luchaste maldad y sobre todo te tenés que avergonzar. No se hace fácil caminar por el lado de la verdad. Insisten, persisten, que la cabeza os tenés que agachar. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta!